Ya no la quiero, ya no la extraño, si tu amor me hizo mucho daño. Ya no la quiero, ya no la extraño, si tu amor me hizo mucho daño.